tiene razón la oyente que dijo, qué locutora que tienen. ¿Dónde nos lleva el tren? Sí, qué maquinista de lujo. Federico Luppi, ¿en serio? Impresionante. Vamos a la estación Picadero, señores. Porque allí los martes se está homenajeando al inolvidable ciclo de 1981 Teatro Abierto. La Secretaría de Cultura de Nación abrió un concurso para obras cortas y a la manera de aquel querido teatro abierto en el Picadero, que hoy comanda Sebastián Blutrach, a quien lo vi nacer y me encanta y me da una emoción especial que hoy esté a cargo del Picadero ahí en la cortada Discépolo, se están dando 3 obras cortas los martes a las 21 horas. Y el martes pasado estuve, como no había estado afuera el otro y el otro tenía otro compromiso, no había podido ir. Así que me las estaba aguantando. Las 3 obras son el reportaje del querido Santiago Varela, compañero de esta casa, Padre e Hijo contemplando la sombra de un día, de Luis Cano, dirigida por Luciano Suardi con Alejandro Aguada y Emiliano Dionisi. La tercera es El Cruce, una farsa sindicalista de Fabricio Rotella que dirige Lía Gelín con Manuel Vicente, Walter Bruno, Rolly Serrano y otra gente. Bueno, vamos a hablar con el protagonista de la primera, con el mariscal que encarna con maestría y provoca felicidad en los espectadores, Federico Luppi. Señor Luppi, buen día. Querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Te estaba elogiando, pero a mansalva, Federico. Sí, ya vi, un poquitín de más, ¿no? No. No, está bien, Palego está muy bien, pero a veces... Vos sabés lo que, un espectador agradecido, no importa si se dedica a la crítica o a la carnicería, no importa, es algo que vos lo que pasa es que como estás en el escenario, vos no podés verte, pero el que te tiene enfrente, Federico, haciendo el mariscal aquel, que genial idea la de ser uno de los propulsores del incendio de Teatro Abierto, y lo están reporteando en una televisión por cable ahí para que cuente de los hechos. Bueno, una felicidad muy especial. La idea de Santiago es realmente buenísima. Muy buena, ¿no? Tiene una visión del mundo político y social que realmente es notable, ¿no? Y su letra es corrediza, ¿no, Federico? Sí. ¿Mm? Sí, él tiene una cosa que, mira, el texto es maravilloso, no solamente por cómo está escrito y la andadura que le da, sino porque es interminable, podés sacar de ahí 750.000 ideas sí. Referidas sin variar un ápice al mismo tema, ¿no? Es verdad, abre. Y yo lo leía muy seguido a él, lo leo todavía en la página última del Diario de la Cooperación, es el diario de Credicop. Sí, lo lees ahí, qué bien. Tiene unas semanas impresionantes sí. De agudeza, de ingenio, de humor nuestro tan cotidiano y tan creíble, ¿no? Un capo. Atento al mundo, vamos. Muy atento al mundo. Bueno, y vos no estás nada desatento al mundo, Federico, tampoco. No, bueno, ¿eh? Pero es inevitable. Hoy en día no podemos hablar solamente de política en términos partidistas o sectarios. Hay que estar un poco atento porque, bueno... Se juega no solamente instancias coyunturales, lo que pasa en el país, en el mundo hoy, nos va a afectar por décadas, ¿sabes? Sí. Ya no es solamente una lucha por el poder en términos políticos, sino solamente es una lucha por la dirección que va a tomar el humanismo, si es que existe la palabra todavía, ¿no? ¿Y dónde vos, Federico Luppi, ciudadano, tenés puestas tus mejores esperanzas y tus peores miedos? Mira, siempre que uno abraza lo que llamaríamos una suerte de progresismo, sí. Sabés, como decíamos hace un rato, que hay una cantidad de peligros internos permanentemente acechantes, ¿no? Acechantes no solamente por lo escondido, sino porque son como defectos humanos insoslayables. La burocracia, el egoísmo, el egocentrismo, el discutir para ganar. Mi idea es la mejor. Ese tipo de cosas aún en los mejores partidos funcionan y suelen crear dificultades muy serias, ¿no? A veces no es solamente la buena intención o la calidad moral del dirigente político. Hay una cantidad de acechanzas que tienen que ver con debilidades muy serias, no fácilmente erradicables, y que hacen que a veces el progresismo cometa errores muy gruesos también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi miedo es que a veces, como pasó con los rusos o con la propia Argelia, de pronto la burocracia te morfa, te come una revolución, te come un momento importante, ¿no? Claro, y uno lo llama burocracia y podría tener otros nombres también, ¿no? Sí, cualquiera, pero yo siento, mira, te digo, la burocracia es imbatible. Es imbatible, sí, es una de las cosas que más me horrorizan y me quitan esperanza de vivir mejor, porque es tremendo, tremendo. Es como que te estás enredado en telarañas de hierro. Exactamente, sí, como si fuera una especie de trama de hacer imposible de doblar, de romper, de arañar, es impresionante. Y no creo que siempre surja eso de la mala voluntad, hay una especie de mecanismo entre metafísico y loco que hace que llevar un papel o traerlo te insuma horas en el día, vueltas, amarguras, mala sangre, en fin, no sé. Creo que sigue siendo el único interesante para eso, Kafka. Uno no alcanza eso, ¿no? Claro, claro. Federico, ¿te sigue produciendo la misma felicidad de siempre el escenario? Sí, en realidad me sigue gustando la actuación como un mundo interminable de investigación y de vocación. Lo que pasa que, como todo actor en el mundo, me vuelvo cada vez más socrático, ¿sabes? A ver. A medida que avanzo, cada vez sé menos. Es una cosa curiosa esa. Ah, cada vez sabes menos, decís. Sí, pero no quiero que lo tomen como una especie de coquetería intelectual. No, ya sabemos. Es verdad, ¿sabes? A medida que uno conoce un poco más del mundo de la actuación o de ese momento previo a la salida, uno cree saber cosas, cree tener este código más o menos incorporado, y no es así. Cada día la experiencia, decía una vez la maestra americana esta tan importante, Stella Adler, ¿no? Sí. Decía que es un oficio imposible de aprender en una vida, es imposible. Y creo que es así de verdad, creo que eso que podría ser una especie de terror oculto, en el fondo sigue siendo la gran llave maestra para el desarrollo. Claro, y a veces pasa... Evitar creer que uno cree que sabe, eso es importante. Ah, sí, eso sí. Bueno, pero vos contás con tu humildad, siempre la tuviste. Siempre. No, bueno, pero bueno, después de tanto trajinar, algo se aprende, pero quiero decirte que esta idea de decir simplemente ya lo sé no debería existir. Voy a... A veces... Sí. Estoy esperando ahí para salir y tengo una especie de mariposeo en la ingle y digo, pero joder, otra vez. No, pero ¿cómo te va a enojar con eso que esa es la llave maestra? No enojar, me refiero que sigue estando ahí, es imposible decir, ahora estoy seguro de lo que voy a hacer. Federico, te voy a contar algo que te involucra. Parece un comentario casero, pero quiero decirlo porque es un comentario de espectador. Días antes, 3 o 4 días antes de que te fuera a ver el martes o una semana antes, compartimos la mesa en el cumpleaños de Hugo Urquijo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Con vos y tu encantadora Susana Hornos, aquí voy a ir a ver el domingo que viene, allá al extranjero, ¿no? Sí, el teatro allí de Valentín Gómez. Bueno, y yo te vi y dije, qué bien, Federico, también te veía comer, charlar, tomarte el vinito. Bueno, yo sentía una alegría muy especial por estar compartiendo la mesa con vos y te veía la mirada y yo veía esa mirada activada de Federico. Y corte. A los días yo te veo el martes pasado en el Picadero, te veo, no te puedo sacar la vista de encima, haciendo el mariscal que durante 45 minutos, y eras otro. Eras el mismo, pero eras otro. Había una luz de mariscal ahí que no la tenías en la noche de cumpleaños de Hugo Urquijo. Había una energía de gran actor, por más que tenga los miedos y sientas que cada vez sabes menos y tengas mariposa que pucha, que te hacen putear antes de salir. Quiero decirte que eso es de artista. Hombre, dicho en términos absolutamente amistosos, es un gran elogio, porque en definitiva... Se supone que uno tiene que hacer eso, ¿no? Sí. Pasa que también que ayuda a la historia misma. Nosotros hemos vivido un periodo muy duro en la Argentina. Sí. Hemos visto y hemos revisto tantas veces esa mirada, esos discursos, que tampoco es demasiado difícil acercarse a esa especie de horror del pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces vimos por televisión economistas o gente de galones decir cosas tremendas con una naturalidad y una apariencia de sabio que realmente te lava la sangre, ¿no? Y la suerte de poder descubrir siempre que el humor es la gran tabla de salvación. Mira, cada día que pasa admiro más a los Jerry Lewis, de verdad. Claro. Verdad, porque son de un arrojo y una capacidad de desdoblamiento que es un secreto que no sé cómo se accede a él, ¿no? Claro. Bueno, pero allí en el reportaje, en este personaje que haces, el humor, aparece, digamos, entre el horror de una... Pero tan encantadoramente, dices, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, puede ser. El martes termina este ciclo, y el ciclo no, las tres obras. Las tres obras, y después se renovará... Y empieza otro más también. Exactamente, sigue en mayo, todos los martes, se llama Teatro Nuestro, el homenaje al Teatro Abierto. La última, Federico, ¿sabes que te tiro? Yo soy pisciano como vos y me jacto de intuitivo. ¿Sabes qué? Esta obra, el reportaje, la tuya, Santiago Varela Gurquijo, va a esperar que venga una tapada de mayo, junio, julio, no sé dónde, y juntas van a reeditar lo que fue Gris de Ausencia y El Acompañamiento, que se cortaron solas en su momento con Teatro Abierto 81. Ah, sí, me acuerdo, sí, también, quedó sobra, ¿no? Eso veo en mi bola de cristal, Federico Lupi. Ojalá que sea así. Te mandamos un abrazo enorme. Y enorme para ti, querido mío. Gracias por el llamado. Gracias a vos, Federico Lupi. Muy amable. Capo.